Seguimos en AK Rock. Como les dije, hoy nos visitan amigos, así que bueno, estoy muy contento por eso. Y están los chicos de Criónicos aquí. Se viene un show. ¿Cómo están? Vinieron todos, loco, no falta nada. ¿Qué pasa, viejo? Sí, siempre como en familia, nos movemos así. Preséntense todos. Bueno, quien les habla, Maxi Margiotto. El bajista, Matías. Guitarrista, Ignacio Peralta. Baterista, Miquel Maldonado. Guitarra, Sebastián. Tecladista, Iván. Iván, che, loco, bueno, yo ya los conozco a todos, así que estoy contento de que estén acá, porque siempre que están por hacer algo y que vienen, es que se viene una cosa importante, y ustedes siempre se esmeran en eso, loco. Sí, es lo que te contaba fuera del aire, que estamos muy muy contentos de esta fecha, como todas las que hacemos en realidad. ¿Me hablaste de una pasarela? ¿Qué? No, es un... Sí, bueno, un intento de plataforma en la cual podamos modelar, acercarnos sí, a la gente. No sé si modelar, porque creo que estamos con la figura media complicada. Pero sí, por ahí estar más cerca de la gente, intentar armar un buen escenario para que el público pueda ver todo, que se sienta parte del show también, siempre no solo viendo una banda, sino cantando, que es nuestra idea, que la gente cante siempre. Así que intentamos dentro de nuestras posibilidades dar el mejor espectáculo posible, no solo musical, sino visual. Siempre se esmeran en eso está bueno, ¿no? Sí. Porque hay que invertir un montón de cosas y sin embargo ustedes asumen ese riesgo y van un paso adelante. Sí, es que el que no arriesga no gana. Exactamente, así que vamos por ellos. Está muy bien. No me quiero olvidar, porque tengo que hacer una publi, porque si no después me olvido, la tiro ahora. Pero y lo conocemos. Encantado. Sándwich de Amiga Ricardo, nueva sucursal, calle 532, entre 8 y 9, número 693. Teléfono 427-4062. También probés por dar las excelentes pizzas, variedades de sándwiches o porciones al plato de milanesa con Lili Bondiola. Sándwich de Amiga Ricardo, nueva sucursal, 532, entre 8 y 9. Llamó al 427-4062. Atendido por sus dueños, Ricardo. Sándwiches de Miga, por excelencia, y van a cualquier lado. El que quiera, manda un mensajito a la radio y participa por el sorteo de... Va a haber tartas hoy y demás. ¿Yo así lo puedo mandar? Sí, pueden mandar lo que quieran, pero sí, va a haber sorteo. Van al sorteo. Es para comer. Así que, y también para el que quiera, se puede llevar un casco. Si quieren un casco, acá Rock se los regala, mandando un mensaje al WhatsApp directamente. Ponen quiero un casco y bueno, y ahí nomás se lo llevan. El Rock aprendió a divertirse sin problemas en cada show. Ahora vamos a cuidarnos fuera. Vení, llévate un casco, mejor prevenir, y acá Rock te lo regala. Así que prepárate, vení, no tenés casco, tenés moto, vení y te llevas uno. Así de simple. Y están caros los cascos, loco, no sé cuántos tenés, pero están unos cuantos mangos. Sí, por lo menos es un azul que está ahí. ¿Está bueno o no? Saliéndose, sí. Está bueno, sí. Y si no, lo cago trompada. Me dice que no, los mato. Sí, escúchame, se viene el 4 de julio en Zenón, presenta su álbum Era Criónica. Bueno, cuéntenme, bueno, van a tocar todo el álbum, obviamente. Sí, sí, sí. Y sí, algunas sí, cosas más. Porque ya ve, ahí trajiste algo, andando dando vueltas. Eso está, eso, el material que trajimos. Sí, lo que está sonando. El tema que sonó. Sí, lo que está sonando. Original, es algo. Si se pierde inédito, cagaste. Sí, no tenemos hacer cómo. No tenemos cómo remontar eso. Contame eso. Y Era Criónica es la culminación, o sea, Era Criónica es... Termina un ciclo nuestro, casi 2 años de tocar en la ciudad y de intentar buscar, ¿no?, un equilibrio musical, se puede decir. Claro, la culminación de la primera etapa, digamos. Claro, hoy encontramos un sonido, encontramos una idea más centralizada sobre algún tema. No, antes por ahí tocábamos un poquito más variado. Uh-huh. Recordemos que tocábamos temas con flauta traversa, sí, hermoso tema, Déjame Ir, o algunos temas más rockeros. Hoy por ahí nos focalizamos y dentro de la Era Criónica hay por ahí una idea más cerrada. Que bueno, lamentablemente algunos temas que nosotros queremos mucho no van a estar con nosotros. En ese son disco, del demo que son del demo que hicimos. 2012, 13, sí. Son los famosos de esos que ya la gente se los pide y no van a poder. Sí. Exactamente, algo así. Igual alguno que otro, sí. ¿Por qué no tocar para...? Después te emocionás, Max, y estás ahí arriba y cuando querés acordar estás tocando y se tocan dos. Es que más. Sí, fue la pelea del otro día. Después, ¿qué hacemos? Dos más. Corte, no, de sí. Fondo, corte. Dale. Pero bueno, la idea es esa, presentar Era Criónica, que uh-huh. Viene de Criónicos, obviamente. ¿Las chicas cómo te llevan las chicas ahí mientras están en el escenario? Porque yo sé que te pones, te pinchás, te pones algo... La producción. ¿Va a haber una producción general del grupo? Las únicas chicas son las remeras. No, sí, la que me queda muy chica. La que usé. No, ¿el grupo va a estar producido? ¿Van a tener alguna cosa? ¿O van así, vamos? No, hay un... Algunos sí, otros no. ¿Te trajiste algo de Chile? ¿Alguna cosita? ¿Alguna? ¿Tenemos? No. Tenemos una cierta temática en la vestimenta. Un uniforme. Sí. Tranca, no es muy osado. Digamos. Está bien, tranquilo, tranquilo. Y vos, sí. Maxi, vos te vas a sacar dos por tres. No, que me Te tiras una sorpresa. No, no, no, sí, sí, tengo mi vestuarista. Tenés una sorpresa. Siempre me asesora. ¿Tenés novia? Estoy en la vestimenta, sí. Te iba a decir algo, pero si tenés novia, no te voy a decir nada. No, terrible, terrible. No, no, no, pero igual me pincha bien. Paula me hace así. Te iba a decir algo, pero no te voy a decir nada. No, por favor. No, está acostumbrada. Y está acostumbrada a que las chicas se le tiren el ahí y todas esas cosas. No, me quieren bajar. Andate, claro. Tráeme al batero. Qué bueno, porque Zenón está sonando muy bien. El lugar está muy bien armado. Se están preocupando por eso y muchas bandas están yendo a presentar sus discos ahí. Sí, es que, bueno, realmente nosotros hemos tocado otra vez, tocamos con Enero García López aquella vez que estuvimos juntos también. La última vez que tocó La Plata tocó con ustedes. Exactamente, tuvimos la suerte de estar ahí, bueno, y volvemos ahí a Zenón por el respeto, por la calidad humana, porque la gente está cómoda también. No me quiero olvidar decir que con la entrada anticipada va a haber una consumición. También que llegamos a un buen acuerdo para que el público no solo pague una entrada y vea un evento, sino que también va a tener una consumición en la entrada. Y por ejemplo, yo ahora quiero comprar la entrada. ¿Qué hago? ¿A dónde voy? A Jason. Ajá, Jason. Bueno, en Plaza Italia o en 6, 48 y 49. Todos los shows pasan por ahí ya ahora. Sí, es tremendo. La entrada está a 75 pesos anticipada. No importa, pero con una consumición de medio litro. No, poca cosa. No, ¿de qué medio litro de qué? No se puede decir, pero no, pero... Pues de nafta. No, salimos perdiendo. Sí, salimos perdiendo. Claro, gasoil. Pero bueno, van a poder ir ahí, se puede comer, bueno, Zenón ya conoce la gente que viene, se puede ir a comer. ¿A qué hora arrancaría? Arranca temprano, tenemos unas bandas invitadas de Capital. Ah, están en la primera tanda, porque hacen dos tandas. No, es todo completo el evento. Es todo criónico. Es todo criónico, aparte también el cumpleaños de mi padre. Así que lo va a festejar junto con la banda. Va a tocar unos temas. El 4 de julio, yo no me quiero comprometer porque no sé. ¿Cómo estamos el 4 de julio? Tenemos un kilo. ¿Es sábado? Sábado 4 de julio. Ah, estamos en el Capital. Bueno, pues ahora venimos en auto, llegamos a toque, no podemos ir temprano, ¿no? Escuchamos. Todo se puede, contame un poco. El 4 de julio arranca a las 9 de la noche. Arranca a las 9 con Liminal, una banda amiga. Sí. Una gran banda, gran banda, gran banda. Ya vas a escuchar algo y de Lean Branchés y Nano, unos amigos. Después sigue en Sauna, es una banda de Capital. Uh-huh. Con la cual pegamos una gran amistad por afinidades musicales y demás. Y los traemos a la ciudad. Que bueno, obviamente estamos muy contentos que se hayan sumado a nuestro festejo. Está bueno. Y Al Solo, que es también un compañero musical, es de Avellaneda él, y va a venir también a presentar un poco su música acá. Y ya después cerramos la fecha nosotros. ¿Que eso va a ser a qué hora más o menos? No quiero mentir, pero a las 12 de la noche. No quiero mentir, sí. Un poco más también, por ejemplo. No, 12, 12 y media, sí. Está bien, porque sí. Igualmente sigue. Igual siempre intentamos ser puntuales, pero para no fallarle. Igualmente sigue la noche. No, vamos a tocar y después se pueden quedar a comer, tomar y demás, pero... Sí, más o menos va a terminar la... Un y pico, dos. No quiero mentir. Acapararon Zenón. Le copamos Zenón a nuestro querido amigo Javier. Impresionante. Saludos a Javier. Sí, mandar un beso. Vamos a limpiar. Un beso grande. A Orozco. Pero alucinante, loco. Qué bueno eso. Sí, la verdad que sí. Porque realmente igual es para pasar una noche completa. O sea, no solo ver música, sino pasar con amigos. ¿Y tu viejo se queda el cumpleaños? Mi viejo después lo tenemos que sacar. Sí. El problema es que, sí. Llega. Por eso quiere ir. Llega festejando cumpleaños. Tenemos los quilombos. Pero bueno, lo vamos a intentar, viste, sacar. No, está bien. La va a pasar bien. Sí, pasar seguramente, bien. Ojalá. Che, qué lindo eso de que, aparte de presentar una linda fecha, el cumpleaños de tu viejo, es algo famoso. Es que hay... Y también es un cumpleaños en parte de la banda también. Mirá, pero iba a decir un secreto. El 4 de julio del 2012, cuando todavía no era ni criónicos, ni tenía nombre ni nada, tocamos por primera vez el cumpleaños de mi viejo. O sea, tocamos Nachito en guitarra, yo toqué la otra guitarra y un amigo hizo la percusión. Porque no estábamos formados y cantamos dos temas. Arrancó, se puede decir, la semillita fue De verdad. De hecho, compusimos un tema para tu viejo. Compusimos un tema que se llama Viejos, que está en SoundCloud colgado, que era más que una canción de la banda, era un homenaje. Un homenaje de parte mía hacia mis viejos. Sí. Y bueno, nació así y después nació Criónicos, ¿no? ¿La vas a tocar esa? No. Y no la practicamos, chicos. No la practicamos. Y ese cumpleaños tuvieron. Fue un regalo, ese regalo hace un par de años. Pero bueno, fue muy divertido igual y quedó, está guardada en el recuerdo. Como todo lo que hace Criónicos, queda para el recuerdo. Más o menos, ¿cuánto va a ser el show de ustedes? Ahorita y moneditas. Como siempre, sí. Siempre tratamos de que sea justo, ni más ni menos que la gente. Que no aburra, que no canse, que no sature y que emocione y que teje con las ganas. Está bueno eso. Está bueno. ¿Qué? ¿La definió? Tíramelo de nuevo. No puedo hacer. Perfecto. Estuvo muy bueno. Inspiration. Este lo tiene preparado, dije, para la radio. En toda la radio tira lo mismo. Que no, Sature. No te lo repito. Después lo vamos a escuchar. Che, ¿y en Capital están haciendo fechas? ¿Han estado? Y hemos tenido este año, dimos el primer paso, que era algo que queríamos para este año, una meta, que era Capital. Estuvimos en La Casona, ahí en Corrientes, ahí cerca de Callao. 1975. Estuvo muy bueno también, la verdad, muy, muy lindo recibimiento para arrancar ahí en Capital. Estuvimos participando también en el Pre-Emergente, sí, en el marco del festival ese, en la Trastienda, Trastienda Club. La verdad también muy lindo poder pisar ese escenario, fue para nosotros una experiencia genial. Así que, y se van a venir más cosas, eso es lo bueno. Este año la idea es esa, expandir un poco lo que es el radio de la banda, así que va a estar bueno. Bueno, cuando anden por allá, se pasan por la radio de allá. Por la tribu. Exactamente. Así que Corrientes y Callao pasamos seguidísimo. Sí, ahora seguramente viene algo, seguramente nuevamente por esos pagos. Dale. Nos gustó mucho el tema de la calle Corrientes. Las plumas nos asentaron muy te bien. Te gusta, nena. Sí, no. La puta madre. Pero lo que pasa es que, la verdad, la pasamos muy bien. La gente nos trató muy bien. No esperábamos que tampoco que fuera. Fue una sorpresa. Fuimos, digamos. Y llenó y explotó. De visitante. Es muy lindo el trato de la gente. Claro, viste, vos de visitante, como va a recibir. Bueno, hay gente por todos lados. Claro. Es una cosa que no se puede creer, viste. Y llenan lugares y bueno. Y tiró el primer acorde y explotó la gente. Sí. Y nosotros dijimos, ¿qué pasó? Nos miramos, estamos felices. Nos miramos y dije, esto es una fiesta. Y terminó siendo una gran fiesta. Eso está bueno. ¿Vamos a hacer un tema? Sí, cómo Dale. ¿Qué tema quieren hacer? ¿Domingos? Arrancamos con Domingos, dale. Estamos con Crónicos aquí. Para hacer el honor. Un domingo. Y hacemos domingo. un domingo. ¿Te están escuchando de Chile? No sé, la verdad. Creo que. No me comuniqué. Está en la Copa Chile. Antes de arrancar el tema, Domingo. Nos están escuchando desde. No te quiero mentir. ¿Cómo se llama? Vicente nos está escuchando desde. Sri Lanka. ¿Perdón? Zona Oeste. Zona Oeste, nos están escuchando. Buenos Aires. Vicen, que se viene desde allá siempre a vernos, agradecerle realmente. Bueno, nos está escuchando la gente de Al Solo, de Avellaneda, nos están acá, acá me mandan saludos, así que. Dale, buenísimo. Muchísimas gracias a todos a los chicos de Josefina Pretende que nos están escuchando de Capital también, ellos de Avellaneda también. Agradecerles porque siempre nos tiran a lo mejor, los chicos de Miuk, que el viernes que ¿Ellos viene. ¿Ellos han venido alguna vez para acá a tocar? Al Solo creo que vienen una vez. Después. Ajá. El resto de los chicos no. Una vez trajeron también inmigrantes. Nosotros trajimos inmigrantes en Japón el año pasado. Sí. Que impresionante. Sí. Yo me reía porque me llegaba mensaje de Latinoamérica. Y yo digo, ¿de dónde mierda? ¿Qué pasa? ¿Viste? No entendía. Y después. Yo en México, claro, Brasil, claro. Tienen mucha onda. Sí, una cosa increíble, güey. Vinieron una banda, qué sé yo. Me llegaban mensajes. De Sudamérica, un beso grande, qué sé yo, un beso grande. Por la duda, a Maná lo cancelamos, así nos Fue muy raro esa noche. Pero la verdad muy bien, muy contento. Así que ahí estamos en el intercambio. Está muy bien eso, muy que las bandas de allá vengan y que de acá se vayan para allá, hacen ese intercambio que es genial y les sirve para mostrarse en otros lados. A los dos les sirve, ¿no? Sí, a los dos. Eso está muy y bueno. Y aparte que la gente de la plata también ve a la banda de Capital. Está buenísimo. Y hay que hacerlo. Nosotros la idea esa, desde nuestro programa allá en Buenos Aires y el programa de acá, es intercambiarlo. Las bandas de acá, llevarlas y las de allá, que se vengan para acá, para La Plata, porque a ellos también les interesa, ¿viste? Es como y venir a La Plata. Nosotros queremos ir allá y ellos quieren venir para acá, ¿no? Pero está muy bueno que siempre tengan algunas bandas como para hacerlo. Así que está copado. Sí, hermoso. ¿Vamos a hacer un temita? Vamos con Domingos. Amigos. 1, 2, 3. Hoy se nubla mi alma y muere el sol. Es el mismo domingo y pienso en vos. Hey, intento pensar que todo está mejor. Sin ningún temor, pero en cada golpe caigo y todo va peor. Pero en cada golpe siento que hey, si pausas latidos en tu corazón, ves todo lo que necesario para vivir hoy. Y yo pienso en él, que vende el veneno y vive del dolor. Pero en verdad es mi tonto. Pero en verdad es pienso que hoy el sol me encandila en donde estoy. Vamos a leerlos todos. Dice, Hernán, querido, acreditame, algún día me disfrazo de cámara, lo que sea. Jaja, un saludo grande. Está con un casco azul puesto, lo conozco ese señor. Le mando un beso enorme y lo extrañamos. Quiero un disco. Y me pone un montón de notas, música, guitarras, pero no me pone el nombre. Un saludo, obviamente, para los chicos de Criónicos. Acá, vamos Criónicos, gracias por hacerme volver a escuchar música nacional de calidad. Gracias. Vicente de Ituzaingó. Ahí Ituzaingó, claro. Grande, Vicente. ¿Cómo es la historia de Vicente? Contame. Es hermosa, no, igual. Claro. No, como siempre volvemos. Vicente, era puntero, Vicente. No. En el almacén que... Ahí lo conocimos. Sí. Ahí va otra historia. El almacén. Son dos historias, una. Es como completa. Ahí en el polirrubro almacén que tengo en 861 y 62, que hoy me está cubriendo mi padre para que esté aquí. Qué grande. Un beso grande, está escuchando seguramente. Sí, ¿no? Sí, la familia completa. ¿Qué calle es? 861 y 62, Clean Caja. Ahí. ¿Pero qué? ¿Qué es? Polirrubro. ¿Un polirrubro? Claro, viendo. ¿Pero hasta ahora está abierto? No, Max. Ya está cerrando igual, pero me cubrió para que venga. Te cubrió para un grosso. Che, no, gracias. No, fenómeno. Cierra la parte de adelante. Claro. Atrás que tomando una birra. Pobre Gaby. No, no. Y bueno, y Vicente empezó a parar ahí a comer sanguchitos. Y yo, bueno, preparo, como acá dijo Mike. Los mejores sándwiches. Los mejores sándwiches de la ciudad. Está muy bien, está muy bien. Y bueno, y un día estaba escuchando mi propia banda, o sea, todo el día en el negocio con la banda, y dice, che, qué bueno esto. Y dice, me gusta. Y es mi banda, le digo. Y me miró como diciendo, nada, ¿vos cantás? Ya está. No, le digo, mi banda. Y bueno, y es un apasionado de la música. Ama la música, es un ¿y se genio. Viene de Ituzaingó cuando...? Y siempre se viene de allá, bueno, nos fue a ver a Buenos Aires, obviamente. Obviamente. No, se lo perdió, pasó por la trastienda, pasó por la casona, y es un fiel oyente de la banda, aparte tiene un espíritu que nos contagia, sí, una sí, energía que pocas veces uno por ahí, viste, recibe, como, y sin ser demagogo con vos, o sea, del primer día pegamos una onda increíble, siempre respetuoso, y esa a nosotros nos encanta, y cuando respetan la música, más allá de los gustos, porque dicen, es un enamorado de por ahí otros estilos, va, escucha todo. Escucha pero, todo, claro. Pero respeta cada cosa y siempre encuentra algo positivo y entonces eso nos ayuda. No, también tiene un semblante del tipo no, aparece no. Y es como que está Dios claro, disfrazado, ¿viste? Y te dice, qué lindo esto. Y vos te sentís tocado, ¿viste? Claro. Y dices, qué lindo. Seguramente va a estar en Zenón, entonces. Sí, no va a estar, por ahí viene Luciano Piscicini, el guitarrista. El pequeño prodigio de la guitarra que ha estado con Santana tocando con una bestia, que también nos viene a ver, nos ha venido a ver a la trastienda ese día con Madrid, también. En Capital nos fue a ver, entonces nos sentimos recontra contentos porque esto rompe los estilos. Qué bueno que estuvo ese show de la trastienda, loco. Sí. Siempre hablamos de eso. Fue una linda experiencia. Qué buen show que fue eso. Sí, aparte estaba lleno. Fue increíble, explotó el lugar ese. Fue fuera de joda, No, imposible olvidar. Aparte metimos video, me acuerdo. fue una fecha. Una fecha zarpada. Bueno, con Luca, un abrazo a Luca, que fue padre en Fragazo. Sí. De Madrid, bueno, a Tere también, muchísimas gracias. Ajá. Que con, gracias a ellos también tuvimos la posibilidad de estar en la trastienda y compartir ese fechón que fue terrible. No, fue una fecha increíble. Le mandamos un beso grande a Tere, a Luca, a todos los chicos. Sí, de Madrid, que bueno, ayer me mandaron un saludo, los quiero mucho. Y están en una etapa también de crecimiento importante, ¿no? La sí, banda. Sí, están ahí, nosotros los seguimos también. Bueno, nos seguimos todas las bandas. Sí, acá está en la ciudad. Muy bien, eso es lo lindo. El otro día nos cruzamos en Sueño de Pescado. Exacto. Terrible. Exacto. Yo les cuento que estamos, la 221, junto a la 221, estamos armando algo. Ya después los voy a llamar, los vamos a convocar. Y estamos armando algo en donde las bandas se van a ver beneficiadas en algo y sin poner 10 centavos. Eso es lo primero. Y tener la posibilidad de, bueno, de dar una mano a todas las bandas platenses para que se escuchen mucho más. Así que bueno, ya le vamos a contar lo que es. Sí. Todavía no puedo hablar mucho, pero bueno, se está viniendo algo la idea. Es un secreto. Cuando vine a la radio, hablábamos y con este proyecto más o menos en la cabeza. Y lo estamos armando, así que va a ser algo alucinante. Y bueno, yo quiero que ustedes van a estar, van a formar parte, ya les vamos a comunicar, sí, tranquilamente. La predisposición nuestra. No, pero la idea es esa, es que, viste que siempre las bandas tienen que poner. Bueno, esta vez la idea es que la banda no ponga 10 centavos, no hagan nada, simplemente disfrutar y tocar, hacer lo bueno y que les sirva y que les reditúe, ¿no? Así que bueno, cuesta armar, pero es lo que no pasa normalmente, ¿no? Sí, pasas una plata, te digo que hay tanta banda, digo, en La Plata, que si la banda de La Plata puede encontrarse, digamos, apoyadas y eso. Hay miles de bandas, loco, y buenas, y cada vez mejores, ¿no? Recién, bueno, hoy hablábamos, a ver qué opinan ustedes, hablábamos recién con Sergio Rodman, que es el saxofonista de Los Fabulosos Cadillacs, y decía que lo que veía que las bandas buscaban el éxito y no más que el arte. La fama antes que el éxito. No, claro. el arte. Como que no se enfocaban en eso. ¿Ustedes cómo lo ven? Sí, ¿Ha cambiado eso? Yo te lo digo desde mi experiencia. No obvio, soy chico, obvio. Pero sí, yo creo que sí. Es algo que siempre me fijé en ese detalle y es verdad, porque uno está enloquecido de que si no la pegas, ¿viste? No llegás. No triunfás o no puedes, o te dicen vivir de la música es tan difícil, entonces pero ves que el tipo que llega la pegó, entonces te ilusionás y pensás cómo hago yo para llegar a eso, o pensás que ese es el único camino. El músico pasa por muchas etapas, digamos, de toma de conciencia, decir por qué estoy haciendo esto, para qué y eso. Y uno de los problemas, creo, uno de los primeros preguntas que uno se hace es eso, o sea, ¿qué necesito tener primero? ¿La fama, el éxito? ¿Está el problema en mi producto? ¿El problema en cómo lo encaro? ¿Cómo me publicito? ¿Qué transar, qué no transar? Todos esos mitos, todo, hay un montón de cosas alrededor del camino que hace el músico que te frena también. Yo creo que también con lo que se refirió, por lo menos en lo que es Decadentes, ¿no? Que es una banda que tiene 20, ¿cuánto cumplió? 20 y pico de años. Sí. Bueno, ayer en la luna con nuestros amigos del Aero del Tiempo, que también estuvimos tocando. Sí. Yo creo que el tema de bancar un proyecto, o lo que te gusta, bancarlo. Ellos lo vienen haciendo hace 20 y pico de años y defienden lo que hacen. Yo creo que también va por ahí. El éxito es hacer lo que te gusta. Ese es un éxito, que después la fama o la multitud es una consecuencia, puede ser de la publicidad, desde un tema que gustó o lo que fuere. Pero éxito, nosotros nos consideramos exitosos en cuanto a que disfrutamos. Está disfrutamos. Bien. Bueno, esa es la idea, hay que mantener eso, ¿no? Recibir una crítica, el otro día un compañero de una banda, nosotros estábamos por entrar a tocar a Hispano, sí, y justo quedó en el medio de la arenga nuestra, ¿no? Es un poco contar esto detrás de escena para escena. Y justo queda al lado nuestro y cuando suben los chicos yo me había quedado para subir. Y otro cuento porque es hermoso que te pase esto en la música, porque muchos piensan que la noche es... no. Y el loco me abraza y me dice, loco, ¿cuánta energía? Y vos decís, pucha, esto es hermoso. O sea, un compañero de otra banda que te diga, pucha, loco, ¿cuánta energía hay acá? ¿Entendés? O bajar de capital y que el sonista dijo, no comparto el gusto, la música, el estilo musical, pero el laburo, la garra y todo hizo que esto me encante. Claro. Y esas críticas creo que son el éxito. Es el éxito verdadero, es ese. Y hacer lo que nos gusta y que la familia de cada uno apoye eso. Está bueno eso. Fundamental. Está bueno eso. Vos sabés que acá, viste que yo te dije, que me dijo, quiero un disco y mandó muchos signos. Bueno, soy Marina de Ituzaingó. No sé si la conocen. Bueno, Marina, sí, Marina, Marina también, sí, fue a Buenos Aires. Ah, Marina de Tuyengó, me dice que quiere. Va a tener que volar un disco, si no. Tiene que volar un disco para Marina, así que si venís a Zenón el día 4 de julio, bueno, seguramente, no sé, hagan algo, le den un disco a Marisa. Sí, no, sí, vamos a tener porque nos van a. Sí. Marina. Después matar. Nos fijamos de qué tenemos en casa. Se puede tener algún disco de. ¿Hay algo para comprar? Por ejemplo, algo. Voy al show, puedo comprar alguna cosita. Mirá, la idea era llegar para esta fecha el disco, pero por no cuestiones de diseño, de grabación. Bueno, va a haber otra. No sabemos todavía. Pero, bueno, pero no, está bien. Pero vamos a presentar nuestro disco y luego seguramente. Está bueno también que nos escuchen en vivo, que vean el espectáculo. Y después dicen, van a tocar de vuelta. Voy. ¿Merecen que vaya? ¿Merecen que compre el disco? Igual probablemente lo saquemos online. Primero online, sí, como para que días antes, un par de días antes. Para que la gente lo pueda escuchar. Un beso grande entonces de todos ustedes y mío también a Marina de Ituzaingó que está escuchando. Mira, lo están escuchando desde allá. Un beso grande a todos ellos, ¿eh? Chicos, yo les quiero agradecer que hayan venido. Por favor. Vuela el tiempo, loco. No se pueden creer. Hace 2 minutos que entraron. Tenemos una media hora igual, ¿viste? Y hace media hora. Pero la próxima tiene que ser una asadita. Pero sí, está muy bueno eso. Y si no, le saqueamos ahí del. ¿Cómo es? Nos vamos ahora. De acá nos vamos al almacén a Julio Rubro. Fiambre igual no tengo mucha ganas de comer, estoy medio cansado, pero. Fiambre, ¿no? Ves un pedacito de jamón no, y te comiendo. Basta de picar. Mira, ahí invitó el sándwich de amiga Ricardo. Me invitaron ahora para comer un matambito tiernizado. Ah, bueno, mira lo que está contando Negra. O a la plancha, lo que era, no sé, deben estar comiendo. Así que bueno, invitaron, yo no puedo comer nada. Bueno, vamos todos. Le voy a decir, Germancito, prepárate que vamos todos, somos 10. Más o menos, es un número redondo. Tranquilo. Sí, así que bueno, mirá, le comemos el matambito y después le comemos los sándwiches de miga, que dale por ahí. Así que bueno, a Germán, ahí en 532-89, que es el nuevo Ricardo. Che, llevamos una gaseosa. Una de. Una de la marca. Aparece Palermo y el Enzo. Con para vecino. Y el chaquete para vecino. Sí, gracias por haber venido. Para mí es un lujo que estén acá. Siempre disfruto de lo que hagan y estar apoyándolos. Para mí es muy importante en el buen sentido. Y tener la posibilidad de charlar a más fuera. No, lo sabemos. Y estar con ustedes. Y no, loco, porque la pelea la full. Es verdad, uno lo ve. Lo ve que la pelean, siempre están, van a todos lados. Y bueno, eso tiene que lograr, tiene que ser recompensado. De alguna manera, nosotros no tenemos cómo. No tenemos otra que no sea esta, ¿no? Es ayudarnos. Nos abrís una puerta enorme. Siempre somos agradecidos. Gracias de vuelta. Dale. Siempre te vemos en todos los recitales, solemos ir nosotros a ver y estás vos ahí remándola y nosotros nos sentimos totalmente agradecidos por eso. Déjame un segundito agradecer rápido a Zenón, a Javi, a India, a Bastian, que son dos nuevos criónicos, pequeños bebés que nos escuchan siempre, a la familia que banca, a la familia de Chile, de Ignacio, la pareja de cada una de las bandas, lo que fuere, todos. Muchísimas gracias por el respeto, por el aguante. Para nosotros es muy importante esto. Así que, de verdad, muchas gracias. Vamos a irnos con un tema de ustedes, ¿está bien? ¿Les parece bien? Vamos con nada más. Antes, déjame tirar una bombita. Sí, tírala. Chile-Argentina. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Guarda. Uno se va de la casa. Perfecto. Ese era el comentario. Así que no hablo toda la noche y me dio el bocado final. Así que. Con usted, Matías Ruiz. Con usted. Bueno, quedamos así, entonces, no sé, le damos el derecho a réplica. Uno se va de la casa. Uno va a tener que y si no lo definimos la play. La revancha se la play. Se hace la noche la pasó bastante. Está bien. No vale meter el dedo. No, en el jueguito no está configurado. No está configurado. Chicos, nos vamos a ver la semana que viene. Yo saludo a toda la gente que escucha acá Rock. Muchas gracias por acompañarnos. Es un lujo estar acá en la 221. Está hermosa la radio. Vieron lo lindo que es. Es un estudio increíble. Es un gusto en serio, Agustín. Gracias. Por estar con nosotros hoy, nuestro operador. Un beso grande a Tilio, que sacó una foto con un casco. Igual lo reconocí en el WhatsApp. Le mando un beso enorme. Y vamos a ver, seguramente va a ir a ver el cuarteto de Nos y lo vamos a invitar nosotros. Así que tranquilo, Tilio, que eso ya casi está garantizado. No, garantizado no, ya está garantizado, vas a ir. Así que prepárate, que vas a ir a ver el cuarteto de Nos. Y gracias a ustedes y los esperamos. A todos aquellos que quieran ver esta gran banda. Ah, la gente de Ituzaingó, loco. Un saludo a Vicente. Oh, Vicente, sí, a Marina, sí. Y aquellos que quieran ver a esta gran banda platense, tocan el 4 de julio en Zenón. Presentan su álbum Era Crónica, y la verdad que tengo muchas ganas de escucharlo, lo vamos a disfrutar. calculo que vamos a llegar más tarde, Pauli, pero vamos a ir. Llega, vamos a ir. Y si no, bueno, tu hijo, que estuvo en Japón. Sí, bueno, fue a verlos en Japón, sí. Obviamente ya está anotado para que vaya. Loco, así que, muchas gracias, en serio. Favor. Y nos vamos con un tema. ¿Ustedes qué tema van a hacer? Nada más. Nada más, listo. Y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias, Paulita Berti. Una grosa en la operación. La verdad que la requiero. Gracias, Pauli, por acompañarnos siempre. En serio, no, fuera de joda. Y, a ver, sí, está bien, está perfecto. No, porque dijo que se iba a sacar no sé qué cosa. No, ahora no. Pensé que no. No. Perfecto. No sacó nada. No. Era el pullover. Pero te confundiste. Listo, che. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias a todos. Y, bueno, hasta la semana que viene con esta gran banda que se llama Creónico, que hoy nos visita y nos va a hacer un tema. Chau, nos vemos. Chau. Nos vemos. Creciendo y creyendo en cosas que nunca pensaste. ¿Qué tal pensaste hacerlo jamás? Ahora usas tus sentidos y ves que nada era tan inmoral. Vos buscaste errando al andar. Ya no prives tus impulsos con lo estructurado y demás. Si poco podías luchar, hoy nada es igual. Ya no más. ¿Qué más da? Y ya no más de casa. ¿Qué más da? Abrazo.